A ver, o a outra María Luisa, a ver que nos dice. Yo digo que si un hombre pues tiene una industria, lo que sea, o fábrica, o sea que tiene un poder, este hombre, un poder que da el dinero, pues tratar de convertir, por ejemplo, si tiene una fábrica de cañones o yo que sé, de cualquier cosa, tratar de poner otra fábrica de otra cosa que sea buena. O sea, mantequilla, que dicen los franceses. Hacemos los cañones por la mantequilla. Cambiarlo, o sea, seguir dando trabajo a una serie de gente que lo necesita, tiene, en fin, hijos que mantener y tienen que vivir un sueldo. Pero que en vez de producir armas, pues que produzca, yo qué sé, que haga pan integrado, cosas de esas, ¿no? O que lo dé a una sociedad benéfica, no sé, que invierta ese dinero en algo que sea productivo, pero bueno, en plan bueno, ¿no? Muy bien. Porque dejar la fábrica colgada y decir, yo me voy y ellos quedáis, claro. Muy bien, las Marías Luisas están en la oposición de las cosas, lo que habéis dicho hasta ahora. A ver, ¿quién más? Mengo, a ver. Yo creo que el dinero que haya sacado de esta industria de armamento tampoco puede dedicarlo a una sociedad benéfica, porque junto con el dinero también va la manera o la causa con que se ha ganado ese dinero. Yo creo que el beneficiario de ese dinero carga en cierto modo con la culpa de haber sido ganado con armamento. Entonces no es ninguna sociedad benéfica la que reparte karma de este tipo. Entonces, creo que este señor pues debería de alguna manera lograr que ni sus trabajadores ni la sociedad benéfica se beneficiaran de este tipo de negocio, y tomando como responsabilidad pues los trabajadores que se han cobijado bajo su manto, ¿no?, cuando estaba haciendo esa fábrica. Entonces tiene una responsabilidad para darles algún modo de vida diferente a esos trabajadores por el mal que les ha hecho al proporcionarles ese modo de vida erróneo o perverso. Entonces, si necesita un cambio, o sea, si ve que tiene que cambiar, tiene que dirigir su vida distinto, pues tiene que ser teniendo en cuenta también ese deber que ha contraído con el mal que ha hecho pasado, ¿no? Entonces ese cambio tendría que ser, claro, armónico, pero difícil, no sé cómo va a ir. Muy bien, yo os puse el ejemplo de un fabricante de cañones y a sociedades benéficas, porque es el tema de una obra de Bernard Shaw, que ahora Bernard Shaw nos estila mucho, pero un tiempo fue muy famoso, que se llamaba Comandante Bárbara, y que precisamente trata el tema este, que la hija de este fabricante de cañones se había hecho de la Armée de Salud, del Ejército de Salvación, esos que van con bombos y platillos por las calles, no hay evangelizar. Y entonces allí se entera que esa sociedad subsistía gracias a los fondos que les daba su padre, del cual ella había roto precisamente porque era fabricante de cañones. Y entonces dice, ¿cómo? ¿Y todo esto lo estáis manteniendo vosotros con el dinero de mi padre, que es el que fabrica los cañones? Y entonces, claro, toma las riendas del negocio, de la Armée de Salud, y se quedan todos en la calle. O sea, todos los pobres, ¿no?, se quedan sin comer, ¿no?, porque ha roto con la hija, y la hija no quiere saber nada con el padre, y con sus cañones, y toda la historia desarrolla esto. Es decir, del bien que subsiste gracias al mal. Por eso os había puesto ese ejemplo. ¿Hay alguien más que quiera decir algo o que piense sobre este punto? ¿No? El silencio reina en una y otra columna, como dicen en los templos iniciáticos, ¿eh? Bueno, yo os había propuesto este tema de meditación porque es el tema de una de las parábolas, de la primera parábola de Cristo, ahora que estamos trabajando precisamente sobre la interpretación esotérica de los evangelios. Es la parábola de la del sembrador es la primera, es la del campo de cizaña. Es decir, dice, durante un hombre que planta trigo durante el día, y luego por la noche va el enemigo y planta cizaña en su campo. Entonces, cuando crece la hierba, se dan cuenta sus obreros de que allí hay cizaña y hay trigo, y van y le dicen, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú has plantado buen grano y allí has oído cizaña. Y él dice, ese es el enemigo que vino de noche y me plantó cizaña en mi campo. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿O arrancamos? Dice, no, de miedo de que al arrancar la cizaña, al mismo tiempo arranquéis el trigo, y entonces no tengamos trigo. De manera que lo que vamos a hacer es dejar crecer las dos plantas hasta que el trigo tenga espiga. Entonces arrancaremos la cizaña antes de do grano da espiga do trigo, haremos un haz con a cizaña e o a quemaremos, mientras que o trigo non pasará ao granero, de forma que dejado hasta o final, hasta que maduren no, as dos plantas. De forma que, claro, este es un ejemplo de comportamiento que es parecido a este del fabricante de cañones. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Desarraigar el mal y que se quede el bien? Y dice, no, porque la planta del bien no va a florecer si arrancamos la planta del mal cuando todavía está saliendo. De manera que dejemos desarrollar las dos cosas. Claro, la planta del mal son las malas acciones que cometemos y que a veces son las que sostienen las buenas, como en ese ejemplo de los gángsters o de un fabricante de cañones, etcétera, ¿no?, que tiene responsabilidades para con sus obreros o para con sus hermanos, ¿no?, y que se desarrolla un mal. Claro, al final esas malas acciones es la parte que vamos a quemar, de modo que ya sabemos que pasamos al final por el infierno, por las regiones inferiores del mundo del deseo, y allí todo lo que hemos hecho de malo, de perverso, allí es quemado para que se introduzca en nosotros la experiencia de aquello que hemos hecho mal, y el bien permanece, de forma que en el granero, en nuestro granero, no permanecerá la cizaña, sino que permanecerá el bien. O sea que lo que dijo Cristo al individuo que se le acercó para decirle qué tenía que hacer para ir con él y que dijo déjalo todo y síguelo, este se encontraba en otro punto de desarrollo. O sea que según el punto de desarrollo espiritual en que se encuentran los individuos, no podemos pedirles las mismas cosas, de forma que sería catastrófico para ese fabricante de cañones que abandonara de golpe sus negocios y dejara en la estacada a todos los que dependen de él. Si bien, evidentemente, para su evolución personal podría ser, ¿no?, una cosa teóricamente interesante, pero el karma que contraería al haber dejado todos los obreros que él había tomado y había puesto allí a trabajar, ¿no?, con la confianza de que allí tenían el pan para toda la vida y los seguros sociales y todo lo demás, que de golpe todo esto se derrumbara, pues es evidente, ¿no?, que tendría un karma encima que tendría que pagar después, ¿no?, porque ha sido él que les ha llevado en esa aventura que no ha sido capaz de llevar hasta el final. O sea, que es aquello que decimos en España, lo hecho pecho, cuando se hace un mal y cuando ese mal sostiene algún bien, hay que proseguir procurando progresivamente ir abandonando las posiciones, ¿no?, en que nos estamos comprometidos para cambiar, ¿no?, y para ir hacia posiciones no más, más adecuadas, ¿no?, con lo que estamos haciendo. O sea que en la enseñanza de Cristo vemos que hay distintas etapas, y en esta lección 11 no aparece ya todo esto, según la evolución del punto en que se encuentra el punto evolutivo del individuo. De modo que aquí hablamos de las otras, en fin, de la siembra, del sembrador, esa parábola del sembrador tan maravillosa, que es ese hombre que sembró y que primero el trigo, el grano cayó en tierra dura por el camino, y aquello no floreció, se lo comieron los pájaros. Otros cayeron del grano en los pedregales y crecieron rápidamente, pero como no hacían raíces, pues la flor cayó, ¿no?, y se deshojó, ¿no? Después, finalmente, ¿no?, cayó entre los espinos, y las dificultades de la vida, ¿no?, si mueven los espinos, las dificultades de la vida, hace que tampoco aquello floreciera, y finalmente encuentra la buena tierra. Y esto, la vida de Cristo y todas las parábolas, es lo que nos va a pasar a nosotros, lo que estamos viviendo. De manera que nosotros, en nuestras acciones también, al principio encontraremos a esas personas que se llaman tierra dura, en la cual no entra, ¿no?, el grano de la espiritualidad. Luego encontraremos esos que se llaman pedregales, después encontraremos esos que se llaman espinos, y finalmente llegaremos a la buena tierra, donde la labor crecerá. Si abandonamos la obra, si nos desalentamos al principio, cuando el grano cae en la tierra dura, pues es evidente que no llegaremos nunca, ¿no?, al final, que es en esta cuarta etapa, la cuarta etapa de nuestros esfuerzos, cuando se encuentra la buena tierra, en la cual enterrar el trigo. De modo que en esta lección abordamos, ¿no?, el estudio de las parábolas, que es una enseñanza maravillosa, y aquí encontramos, ¿no?, varios aspectos de esto, como el que calma la tempestad, el Cristo que estaba dormido en un barco y se levantó de pronto una tempestad, y los apóstoles fueron a despertarlo con rapidez para decirle, maestro, dice que vamos a perecer si tú no nos ayudas. Entonces él se levantó y la tempestad quedó calmada. Todo esto, claro, debemos interpretarlo también en el sentido psíquico de las tempestades que se levantan dentro de nosotros, ¿no? y en algún parte, en alguna parte de nuestro psiquismo está el maestro dormido, de manera que si vamos allí a despertarlo, él calmará la tempestad. O sea que este maestro está en desarrollo dentro de nosotros mismos y tenemos que buscarlo y tenemos que despertarlo en el momento de la tempestad, que es cuando el viento de las ideas y el agua de los sentimientos se conjuntan los dos de una manera no catastrófica para crear, ¿no?, ese temporal interno, ¿no?, que a veces nos ahogamos. Hay gentes, muchas gentes atribuladas, ¿no? Y esas gentes tienen que ir a buscar a ese maestro interno para que los calme. Luego, en fin, el episodio siguiente, después de calmar esa tempestad, vemos aquellos espíritus que entraron en los cerdos, aquel hombre poseído, no por el diablo, y que le dijo, dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Legión, porque somos varios. Y dice, el relato evangélico, dice, por ahí pasaba una manada de cerdos, y entonces le pidieron permiso los diabólicos, ¿no?, para entrar en los cerdos. Los cerdos, como los perros, son dos palabras, ¿no?, con las que se denomina a los espíritus inferiores de la generación de los ángeles, pero que no llegaron ni al grado de los luciferianos, que cayeron ya antes que ellos, que los luciferianos cayeron en el tercer día de la creación, pero estos que cayeron antes, de modo que no llegaron nunca a ser ángeles, pero pertenecen a la generación de los ángeles. Y esos son los que viven en las zonas profundas, los que en aquel momento eran animales, es decir, los ángeles pasaban por la fase animal cuando se produjo, ¿no?, esta división. Y entonces lo que les pidieron en definitiva esos espíritus, que a veces penetran dentro del interior de los hombres, porque el hombre necesita esas fuerzas porque está en afinidad con ellas, es decir, el que trabaja en lo más inferior que hay, no en sí mismo, naturalmente necesita unas energías, y estas energías se las proporcionan esos que llamamos los cerdos o los perros. Entonces le pidieron a estos volver a su estado primordial, que les devolviera a sus tinieblas, al abismo, que es donde viven, al abismo de un mundo de deseos, ¿no? Y la manada de cerdos que pasaban y que se catapultó, que se sepultó al abismo, naturalmente simboliza esto, es decir, que devolvió a su estado natural a esos individuos, ¿no?, que iban allí. Y luego termina este capítulo que estamos comentando con la resurrección de la hija de Jairo. La hija de Jairo, Jairo era uno de los jefes de la sinagoga, y entonces pidió a Cristo, que su hija estaba muy enferma, que fuera y que la resucitara. Cuando llegaron cerca de su casa, ya dijeron, no, está muerta, no vale la pena que el maestro entre, no, porque está muerta. El maestro entró y dijo, no está muerta, está dormida únicamente, y entonces la resucitó. De modo que tenemos la historia aquí de este hombre al cual se le calma la tempestad, al cual se le sacan los cerdos de dentro, es decir, los espíritus inferiores, y que luego, habiendo terminado todo el proceso de evolución de la columna de la izquierda, que está representada por Jairo, que es el hombre de la sinagoga, el hombre de la ley, entonces renace la vida en la otra columna, en la columna de la derecha, y es esta hija de Jairo, esta vida nueva, en la que renace en un mundo totalmente distinto. Y es esta vida que está como dormida primero, que está tambaleándose, que no está todavía, no, bien asentada en la realidad psíquica del individuo. Esta es la que Cristo, ¿no?, Jairo dice que lo apercibe, o sea, que el hombre de la columna de la izquierda apercibe al que representa la columna de la derecha y lo llama para que vaya a su casa, a su morada psíquica. Entonces va a su morada psíquica y resucita en él esta nueva tendencia, la eterna, la que hará cambiar el mundo totalmente. En este mundo que vino a anunciar Cristo y que, como ya dijimos la vez anterior, es la antítesis total del mundo anterior, es decir, el mundo que estamos viviendo es un mundo de dependencia a la ley. Todos son leyes, el rey, el presidente, el juez, el tribunal, es el que fija unas reglas determinadas y debemos vivir de acuerdo con esas reglas. Pero este mundo se acaba. Y entonces, cuando cada uno individualmente, no se acaba porque un día vaya a ocurrir una catástrofe y nos despertemos todos en otro mundo, sino que progresivamente cada uno de nosotros va accediendo a ese otro mundo de libertad. Y entonces seremos nosotros mismos los que impondremos la ley. Es decir, la ley estará interiorizada en nosotros y nosotros seremos los exponentes de esa ley. Y no necesitaremos a ningún juez, ni a ningún ministro, ni a ningún rey para que nos diga lo que debemos hacer. Porque en cada momento estaremos haciendo aquello que debemos hacer. Y sentiremos el placer de hacer aquello que debemos hacer. Entonces habremos conquistado la libertad y viviremos todos en ese mundo de libertad que en el mundo real, en la vida física, está simbolizada por el mes de agosto, este mes, ¿no?, en que el sol transita por el signo de Leo. y vemos en el mes de agosto que es cuando la gente se pone de vacaciones. Todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento porque ha cobrado las pagas dobles, y entonces con la paga doble, pues unos van al camping, los otros van al hotel, ¿no? Y en fin, y cada uno con su liga y con su historia, ¿no? Pues es feliz y vive maravillosamente durante ese mítico mes de agosto. Un día, ¿no? Todos, en fin, todo año será como ese mes de agosto. Y entonces será cuando el reino de Cristo se habrá instalado en la tierra. Es decir, cuando habrá una total libertad y cuando gozaremos de toda la organización que hay arriba, estará al servicio nuestro, en lugar de estar ahora, tal como estamos, al servicio de la organización. Claro, estas ideas preconizadas por Cristo eran revolucionarias no solamente para los religiosos de su época, es decir, el mundo judío, sino para el mundo romano, es decir, para la autoridad civil, porque la autoridad civil está basada, está calcada en esa columna de la izquierda en la que todo son leyes, ¿no? De modo que el hombre está sometido al grande, al noble, ¿no? al que está por encima, somete al que está por abajo. Y entonces él vino a preconizar un universo en el que todo es al revés, en el que está arriba está para servir al que está abajo. Y entonces, claro, nos dice, toda la organización del Padre, de la cual ahora sois dependientes, llegará un día que toda estará a vuestro servicio, para que hagáis con esa organización lo que queráis. Del mismo modo que el hijo, en el mundo actual, cuando hereda de un padre millonario que se le muere, pues naturalmente hereda toda su organización, y mientras antes a lo mejor el padre lo tiranizaba y le decía, no, vas a aprender y vas a hacer de botones en mi organización para que aprendes desde abajo y tal, y lo sometía a sus reglas y a sus caprichos, tal vez después llega un momento que dice, bueno, el padre ha muerto en este caso y me ha dejado pues todo el reino para mí, y entonces de esto hago yo lo que quiero. O sea que en esto se producirá cuando vivamos en ese mundo de Cristo, una vez nos hayamos liberado de todas las dependencias que ahora nos atenazan todavía. De modo que esto es lo que quería deciros hoy. Y en fin, claro, el sábado era el problema del sábado, que se presentó tantas veces en la vida de Cristo, porque precisamente era un día del máximo sometimiento. Es decir, los judíos habían hecho, ¿no?, un tomo enorme que tengo en casa del Talmud, de 400 o 500 páginas, que todos son reglas que hay que cumplir en el sábado, y el sábado no se puede hacer absolutamente nada, de modo que era un día de un máximo sometimiento a la espiritualidad, a lo de arriba, a la espiritualidad de la izquierda, o Jehová, o Dios de la izquierda, ¿no? Y entonces, claro, Cristo vino a curar, hizo que sus apóstoles comieran las espigas de trigo, tal como empieza diciendo esta lección, en los campos de trigo, dice, de aquellos tiempos. En aquellos días Jesús atravesaba los campos de trigo en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y arrancando espigas de trigo se pusieron a comerlas. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí que tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer durante el sábado». Y entonces es cuando Jesús explicó que el hombre no estaba hecho para el sábado, sino que el sábado estaba hecho para el hombre. Y esas espigas de trigo que estaban comiendo, claro, no vamos a suponer que los apóstoles tenían un hambre tan atroz que se ponían a comer nuevas espigas del trigo. Es una historia simbólica, la espiga de trigo, el trigo que corresponde al signo de Virgo. El signo de Virgo es el signo final de un ciclo, de modo que es el servicio que se rinde a la humanidad. Es decir, lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo en aquel momento era rendir servicio a sus semejantes. Cuando los fariseos fueron detrás diciendo, que no se puede rendir servicio. Como en el capítulo siguiente veremos en Juan, como Jesús se va a una piscina que había allí de cinco pórticos, esos cinco pórticos o a cinco puntas de la estrella esta, o sea, o cinco séfiras inferiores, ¿no? De modo que todo esto es un simbolismo. Ese es de seis, ¿no? Ese es el de seis, o la estrella de seis puntas, o de David, o de cinco, ¿no? Pues es el pentágono, ¿no? Que es el de los genios, o cinco caminos que llevan a la perfección. De forma que, claro, dijo a uno que estaba allí esperando que bajara un ángel en la piscina, que dice que de vez en cuando bajaba un ángel y hacía subir el agua, y cuando el agua subía, pues el primero que la tocaba se curaba. Y había uno que estaba allí con una camilla, y claro, aquel siempre llegaba tarde porque era paralítico, no sé qué hacía con una camilla, no, allí, no, era tal, si no tenía ninguna posibilidad, o los demás tenían, no, o le daban cien y raya. Entonces Cristo le dijo, levántate, coge tu camilla y vete. Y claro, también vinieron los fariseos y dijeron, que hoy es sábado. De modo que en sábado no se podía ni curar, ni se podía hacer nada. Y entonces yo vino, ¿no?, para decir, pues, hay esa libertad, es decir, hay un Dios del sometimiento y un Dios de la libertad. Y cuando se pasa del otro lado de la otra columna, entonces la obediencia cesa, el Dios este lo llevamos interiorizado dentro de nosotros, tal como Cristo quiso simbolizarlo con la comunión, al dar la hostia, que se penetrando en el interior, le decía, ves, esto aquí está Dios y ahora penetra en tu interior. De modo que ahora lo tienes dentro, está dentro de ti, tú eres Dios. Eso es lo que quería decir, ¿no?, al instituir el sacramento de la comunión. De modo que, en fin, esta libertad es lo que sucede después de ese periodo de sometimiento. De manera que la vida, en fin, y vos que habéis oído esta la lección 13 del curso complementario, abordamos un poco ese problema en otro aspecto, ¿no?, en el aspecto de la organización, el andamiaje, vamos, de la construcción. Y vemos, ¿no?, que la columna de la izquierda, que es decir, la columna de Caín, que llega, la descendencia de Caín, llega hasta Naama. Naama es la representante de Osefira y eso, es la que no tuvo hijos, la que no, en la realidad material, que es Malkut, no llegó jamás a cristalizar. Y entonces es cuando vino Noé, que representa también ese mismo Séfira, pero es el representante de la otra generación, de la generación de Abel, Abel-Seth, su hermano Seth, ¿no?, que fue el que continuó, ¿no?, la línea de Abel, ¿no? Y este sí tiene hijos, de modo que en la realidad material lo que accede es es Noé y no es Caín. De modo que el mundo de Caín se hunde estrepitosamente con el diluvio. Y ese diluvio, pues, sucede todo en nosotros mismos, es decir, el hundimiento de ese mundo un día sucederá en nosotros para renacer en él, Noé, con su arca, en el que meterá toda la vida que había en ese mundo anterior, la meterá dentro de esa arca para preservarla, y entonces viviremos en ese mundo nuevo. Ese mundo nuevo que tiene que venir para todos en la era de Acuario, próxima a inaugurarse, y que cada uno tiene el deber de precipitar dentro de sí para llegar antes a ese periodo de libertad en el cual viviremos como en el mes de agosto. De manera que no, nada más por hoy. Vosotros, a ver si me decís algo, si hay alguna cosa por aclarar sobre lo que hemos dicho, pues vamos a aclarar algo. Sí, a ver, dime. Esto que ha dicho antes del trigo y la cizaña y de que no se tiene uno que desanimar cuando planta en tierra dura o entre espinos, esto es, o sea, en una sola vida nos encontramos esos, todos los estadios esos, o es, por ejemplo, que durante toda una vida nos encontramos con personas duras o con espinos y luego viene otra vida de... No, no es toda una vida, es decir, hay episodios distintos que iremos encontrando en el desarrollo precisamente de la historia de Cristo, que es nuestra propia historia. De modo que este es uno de los episodios que viven ciertas personas. Pero cuando se ha vivido ya mucho, entonces esos episodios se recapitulan. Es decir, cuando nos encontramos en un grado de evolución ya bastante elevado, al venir de nuevo al mundo, recapitulamos fases anteriores. Y entonces se presenta en sí una serie de cosas, y se presentan casi todas a la vez, sucesivamente, ¿no? Es decir, que hay vidas ricas, hay personas que todavía no han llegado a este punto, no tienen nada que sembrar. El sembrador, evidentemente, tiene trigo para sembrar, de modo que lo primero es tenerlo. Si no se tiene trigo, mal se puede sembrar, ni en tierra dura, ni en tierra tal. De modo que lo primero es esto, tener la simiente dentro de sí. Dentro de sí tiene que tener uno que tener la simiente para sembrar. Y es entonces cuando se tiene, cuando se pasan por esas fases. Y si ya se ha pasado por este episodio y se encuentra uno ya en un momento más elevado, también se vuelve a recapitular esta fase, pero la recapitulación naturalmente no hay en ella el dramatismo, es solamente para ver si uno que pica en aquello, ¿no? Es decir, si uno tira un trigo en tierra dura y después dice, bueno, mira, como esto aquí no crece nada, ¿no?, porque si no de uno, esta gente son tierra dura, y no hay forma de que les entre lo que me estoy diciendo, pues yo me dedico a otra cosa y me voy. Entonces aquel se ha parado en este punto de la recapitulación de su vida de sus vidas anteriores, y este ya no avanza, ya se ha quedado anclado en ese punto. En cambio, un individuo que, encontrándose esas dificultades, prosigue sin embargo la siembra, ¿no?, en esas tierras, pues acaba todo el itinerario este, ¿no?, que en la vida de Cristo acaba naturalmente con el sacrificio de su yo mortal, de la parte de la izquierda que tenía Cristo, porque vino naturalmente a encarnarse con un cuerpo que es lo propio de un mundo material, ¿no? Pero todo esto lo podemos encontrar dentro de nosotros, no vivirlo fuera con anécdotas con las demás personas. Se puede encontrar fuera, pero también dentro. Que uno se encuentre, pues decir, sí, le viene a mano, vamos a suponer, una persona que haya dado con esta iglesia. Y sí, le ha dado porque le pertenecía, se lo han presentado. Y sí, sí, pero no me interesa, y lo dejan. Eso también es una de estas cosas. Bueno, es evidente que sí, que las experiencias, para que tengan lugar en el exterior, primero tienen que tener lugar en nosotros mismos, ya que es la fase G, la fase de interiorización. Nosotros no podemos plantar semillas si esta semilla no la hemos plantado antes en nuestra tierra humana, en nuestra propia tierra. De manera que es una vez lo que la hemos nosotros plantado que la podemos dar, de modo que hay una fase que en primer lugar es evidente que tenemos que aceptar una enseñanza, esta o otra, ¿no? De modo que las puertas son muchas las que hay abiertas, ¿no? Para que pueda penetrar el individuo por una puerta y decir, esta es la mía, penetro por allí, y que entonces sea capaz de dar aquello que ha recibido. De modo que esta es las semillas tienen que transformarse siempre, tal como ocurre en la tierra. La tierra vemos que nos dan el grano, ¿no? Todas las frutas, y que llevan en sí la semilla para precisamente dar otras, ¿no? De modo que nosotros, igualmente, tal como sucede en la naturaleza, pues tenemos que exportar esto lo que hemos recibido y derramarlo y darlo a los demás. O si no, no hemos llegado a esta fase Vav, que es la tercera de este nombre divino, ya que, como sabéis, Jehová está formado de las letras de Yod, He, Vav, He, o sea, de cuatro etapas, de cuatro tiempos, que tenemos que realizar. El individuo que no realiza esos cuatro tiempos y que se queda en la mitad de interiorización, de decir, bueno, para mí pues ya me basta, yo he comprendido esto, me siento feliz, ¿no?, con estos conocimientos, los que sean, ¿no?, y ya no me preocupo de que los demás sepan, porque si se lo dijera a los demás, pues sabrían tanto como yo. Esta frase que se dice tan a menudo, ¿no?, y digo, pues, en fin, si se lo contara, pues fíjense, sabría tanto como yo, ¿no? Y entonces se queda la mitad del camino. O sea que de este nombre divino que todos tenemos que realizar, pues este ha llegado al G, al primer G, y le falta el Vav, y le falta el segundo G, de modo que son naturalezas tímidas, naturalezas que no tienen ese impulso que los lleva a derramarse y a sembrar a lo largo del camino. Lo que se queda dentro termina haciéndose putrefacto, porque no circula las energías. Bueno, es evidente que si se queda dentro, no cabe, para que podamos tener nuevas energías que penetren en nosotros, tenemos que desprendernos de lo que tenemos dentro. Si no nos desprendemos de eso que tenemos dentro, evidentemente se pudre, y entonces pues despide una serie de malos olores, ¿no?, y hace que la vida pues crezcan parásitos y que por todas partes, en fin, que no sea, que aquel conocimiento no se hace nada, un conocimiento podrido, como si se guardáramos en el armario pues una serie de semillas de algo, ¿no?, que finalmente se pudren y que ya no se puede utilizar ni para sembrar, ni para comer, ni para nada, sino para tirar agua a basura, es inútil totalmente. Estoy pensando en esto que he explicado de la era de Acuario, o sea, cuando ya dijéramos todos tenemos una libertad total, o sea, no existirán ni gobernantes, ni leyes, ni, o sea, cada cual vivirá independiente con los demás, pero independiente totalmente, o sea, uno mismo será que diga yo haga esto y hago lo otro, pero nadie me puede obligar a... Entonces digo que cuando llegue esto, se acabarán las guerras totalmente. ¿Las guerras? Las guerras, ¿no? O sea, no existirá la guerra, porque ahora yo creo que más que nada la guerra la gente va obligada. Que pregunta, ¿quién quiere ir a la guerra? Pues todo se quedaría en su casa. O sea, que no existirán las guerras, o sea, las naciones. Aquí es que un gobernante dice, ahora hago la guerra y se vuelven a todos. No existirán las guerras porque habremos conquistado el sentido de la unidad, o reconquistado, por decirlo así. Entonces la humanidad se sentirá solidaria, todos los unos con los otros. Y todos serán complementarios de los otros de algún modo, de forma que la actividad de cada uno será para servir al vecino, y al vecino para servirte a ti. Y así pues habrá una corriente normal, es decir, la máquina funcionará de una manera perfecta, sin que en ese engranaje, ¿no?, pues haya descontentos que digan yo no, porque se sentirán todos integrados a una unidad. Sentirán que todo el mundo es uno, y que el problema que está ocurriendo en el Congo, ¿no?, en la India, donde sea, es, la India está dentro de nosotros mismos. Hay un lugar dentro de nuestra geografía humana que se llama India, donde están muriendo por las calles, ¿no?, la gente, ¿no? Todo pasa en nuestro interior, todo lo que pasa en el mundo. Y entonces será una evidencia tan grande que, claro, ya no será posible esto. Porque no es que el mundo no produzca para alimentar a las gentes, es que las gentes no quieren producir para darse bonos, sino hay un dinero por en medio, ¿no? Entonces dice, hay un intercambio comercial, y es en esa ley del comercio donde todo se fastidia. Porque los agricultores de Australia, yo aprendía cuando estudiaba economía, que cada uno trabajaba para alimentar a 42 individuos, ¿no? Mientras que el agricultor de Argelia trabajaba para mantener a uno y medio. O sea que necesita Argelia, en este caso, necesita que haya el 75% de agricultores para mantener al resto de los individuos del país. Mientras que en Australia, con los métodos de trabajo, alimentan a 42. De forma que si la tierra de Australia, que no es distinta de la otra tierra, que es una forma de trabajarla, ¿no? Pues se trabaja en el sentido de que alimente a esos 42, pues claro, no habrá problemas. Y unos países dirán, bueno, vosotros tenéis tierra fecunda, muy bien, pues cultivad esa tierra. Y que descanse la tierra un año de cada siete, de acuerdo con las leyes también naturales. Que ahora se le ponen, ¿no?, los elementos químicos que hacen que pueda fecundar constantemente, pero las cosas pierden su sabor, pierden su alimento, lo pierden todo, conservan la forma únicamente. La forma que es magnífica, ¿no? De modo que vienen aquellas, ¿no?, zanahorias, ¿no?, enormes, ¿no?, así, cuando las que están cultivadas en tierra, que no tiene tao, son de esas pequeñitas, ¿no? Pero claro, ahí es donde están, ¿no?, las vitaminas y todos los ácidos y todo lo que tienen que tener, ¿no? De forma que habremos reconquistado lo natural, habremos comprendido la naturaleza, y al comprender la naturaleza nos habremos comprendido a nosotros mismos, y entonces naturalmente no habrá necesidad de que haya un rey que te diga tú por aquí, tú por allí, dao, yo me voy en representación y dao, no seremos representados, ¿no?, por nadie, cada uno será su propio rey. Exacto, y no hará falta que nadie, o sea, nos vigile, porque no haremos mal, o sea, no saldrá de... Eso es, el delito habrá desaparecido, de modo que no tendrá razón de ser, no habrá un objetivo, de modo que es este mundo el que vino Cristo a anunciar, ¿no? De modo que el mundo de la libertad dice, pasaos del otro lado, porque allí está, ¿no?, ese universo, ¿no?, en el que seréis definitivamente libres, si podéis separaros de todas estas reglas y tal, ¿no?, y entonces podéis hacer lo que queráis. Entonces será esto que se dice, vivir y dejar vivir, es cuando realmente... Esto es. Y claro, y este cristianismo no se ha comprendido, porque el hecho es que el cristianismo oficial, tal como se practica, pues es la religión antigua, pero puesto, ¿no?, con el nombre de Cristo. Porque todos son reglas, hay un papa y hay los obispos, es decir, está ordenado de acuerdo, ¿no?, con el imperio romano. El Clemente, me parece que fue, ¿no?, el que ordenó todo esto cuando dijo, bueno, nos vamos a hacer cristianos. Y entonces dije, a ver, ¿cómo lo tienen organizado eso los romanos? Y calcó exactamente la organización tal como la tenían los romanos, y hoy digamos, bueno, pues ahora con la cruz de Cristo, y ahí nos vamos y tal. Y entonces naturalmente tenemos un cristianismo que no es el cristianismo, es el judaísmo antiguo, no disfrazado, es decir, el cristianismo de leyes, en el que todos son leyes y todos son normas. Y entonces para ganar el cielo hay que ir los primeros viernes de cada mes, ¿no?, a comulgar, es decir, hay que hacer una serie de cosas, pero no hay que ser aquello. Que es la diferencia esencial entre estar haciendo, que puedes hacer una cantidad de cosas santas, y no ser santo, porque en tu naturaleza no es, no ha llegado allí, ¿no? Y claro, Cristo dijo, tenéis que ser, no hacer, ser, y siendo, ya después todo lo que hagáis da lo mismo, ¿no?, porque ya interiormente siendo aquello ya podéis permitiros todo. Y si un día uno os invita a una copa de vino, pues podéis permitiros de decir, bueno, pues bebo vino, y como la carne y hago aquello porque lo hacéis, porque aquel os ha invitado en aquel momento, no porque dependáis de aquel vino, no porque sea una apetencia interna, sino algo que graciosamente se da a aquel individuo para que se sienta de aquel momento acomodo. Divina, digamos, en los mundos superiores también hay jerarquías, así de forma que también tienen que existir jerarquías en la tierra o digamos en el mundo de la iglesia, porque como arriba es abajo, como abajo es arriba, ¿no es cierto eso? Sí, es cierto en la estructura material del mundo, que es la columna de la izquierda. De modo que un cierto mundo sí que está jerarquizado. Y esas jerarquías, claro, existirán siempre en el sentido de que son jerarquías de orden evolutivo. Es decir, la oleada de vida a que pertenece Cristo, o a que pertenecen los ángeles o los arcángeles, todos esos son oleadas de vida que no las alcanzaremos nunca. Y siempre estarán por encima de nosotros. Pero entonces toda esa organización que ellos han creado estará al servicio nuestro. En realidad está ya a nuestra disposición. Lo que pasa es que no la utilizamos, porque no sabemos utilizarla. De forma que entonces desaparecerá este sentido de la jerarquía, porque el conocimiento además será una cosa que circulará por el interior de todos. Es decir, el conocimiento ya no se adquirirá mediante libros como ahora se quiere, yendo a la universidad y estudiando una asignatura determinada, sino que se conquistará por grados de evolución espiritual. De manera que a un cierto nivel espiritual corresponderán unos conocimientos determinados, y eso lo saben todos los que estudian por esta vía. Es decir, que llegan a un momento, en un momento determinado, que después, cuando se encuentran con problemas de la física, de la química, de las ciencias, que nunca han tratado, lo comprenden perfectamente porque han llegado a un nivel de conocimientos que les permite, por iluminación, comprender los procesos naturales, ¿no?, a que han llegado todo aquello. Entonces el conocimiento será compartido, y las clases, que ahora están divididas más que en clases sociales por la riqueza, en clases intelectuales por la capacidad de comprensión de las gentes, todo esto irá disminuyendo. Porque como los que poseen mucho estarán cada vez más al servicio de los que poseen poco, pues llegará un momento que naturalmente las posesiones espirituales o intelectuales serán compartidas perfectamente entre todas. O sea, a ese mundo fraternal, realmente fraternal, porque la fraternidad es compartir las cosas que se tienen, es decir, entre hermanos somos los que más fácilmente compartimos lo que tenemos. Es difícil, ¿no?, que un hermano, si tiene uno que es abogado, uno que es médico, y el hermano está enfermo o necesita un abogado, que a que le diga, bueno, pues me tienes que pagar, mi tarifa es tanto. O le hace un servicio gratuito, porque es su hermano. De modo que entonces se compartirá el conocimiento, porque todos, ¿no?, habremos comprendido, habremos llegado a ese estado en el que todos nos sentiremos solidarios y hermanos. Que es aquello de que somos herederos, ¿eh? A ver, un momento, ¿qué es? Digo que somos herederos del reino de Dios, ¿no? Cuando hayamos heredado el reino de Dios. Eso es, lo mismo modo que se heredan los bienes del Padre, pues un día heredaremos esos bienes que estamos aprendiendo a utilizar, y que cuando hayamos acabado del aprendizaje, ¿no?, pues entonces el Padre dirá, bueno, yo descanso y te dejo a ti las riendas para que tú organices. Y entonces será cuando el reino de los cielos habrá sido plantado en la tierra, que es esto el objetivo, que todos venimos al mundo a plantar una minúscula parte de este reino. O sea, en el programa de cada vida, de cada encarnación, el que llevamos nosotros dentro, es esto, de plantar una pequeña parcela de cielo en la tierra. Por pequeña que sea lo que estamos plantando. Y llegará un momento, claro, que todo estará plantado, y entonces el reino de aquí será ya como el de arriba. Y entonces, ¿cuándo se producirá esto? Dime, ¿qué me querías decir? Cuando he hablado del nivel espiritual, he entendido que a cierto nivel espiritual hay cierto nivel de inteligencia, o sea, como si se desarrollase a la par. Hay cierto nivel de comprensión. Es decir, la comprensión de las cosas, el que comprende los mecanismos del universo, es que llega con su intelecto a un determinado nivel, a un escalón, por decirlo así, donde se encuentra aquel conocimiento. Y entonces aquel individuo que ha estudiado materialmente la cosa y que puede aprovecharse de aquel conocimiento, dice, ya está, ya lo tengo, ya lo he captado, de modo que entonces lo baja aquí. Y así todos los inventos funcionan de acuerdo con las leyes de los otros mundos. Es decir, el aparato fotográfico pues es una reproducción de los ojos. El individuo que lo ha realizado se ha fijado en cómo a la retina llegan las imágenes del mundo real y diga, espera, que esto lo voy a hacer, ¿no? Y entonces lo ha reproducido. Y claro, como a ese nivel pueden aprovecharse ahora los que tienen un conocimiento particular de aquello. Pero llegará un momento en que, como esta sabiduría está ya dentro de todos, entonces los mecanismos se comprenderán sin necesidad de haber seguido todo aquel proceso que ha seguido aquel individuo, porque el proceso de conocimientos que ha seguido también lo ha revertido a la colectividad cuando ha subido a los mundos de arriba, donde todo se comparte, de modo que entonces el espíritu humano cada vez va siendo más complejo y más sabio. Y ahora viene un niño, ¿no?, y cuando ve un aparato de televisión funcionando, pues ya no le tienes que explicar que esto funciona así y tal, ya lo ve, ya lo comprende, ¿no?, enseguida, ¿no?, sin necesidad. Sí. ¿Un cierto nivel de inteligencia puede conducir a la locura? Bueno, claro, sí puede conducir a la locura si está mal orientado. Es decir, vemos la inteligencia de un Nietzsche, por ejemplo. el filósofo este famoso lo condujo directamente a la locura, porque era realmente el antimundo, de modo que es el más brillante defensor, Nietzsche, del mundo sensorial, del mundo anticristiano, ¿no? Ya que, en fin, toda su obra es la obra, la perfecta obra anticristiana, ¿no? De manera que ese hombre acabó en la locura, ¿no? Como Guy de Maupassant, que es otro de los escritores que también acabó en la locura. Es decir, la mala utilización de la inteligencia es algo que conduce siempre a la locura. Y después hay otros caminos, en fin, el combinar, ¿no?, la inteligencia con los placeres, es decir, la explosión en el mundo sensorial y en el mundo intelectual, y querer llevar las dos cosas de golpe. Hay una película sobre Nietzsche, no sé si lo habéis visto, de esta de la Liliana Cavani, que claro que lo reprochan mucho, ¿no? O como se llama, Más allá del bien y del mal, me parece, ¿no? Que es el título de uno de los libros, ¿no? Donde aparece la vida de Nietzsche, en lugar de demostrar la parte filosófica, ¿no? Pues lo que nos muestra son las aberraciones de Nietzsche. Y claro, ha sido muy criticada porque dice, hombre, un hombre, ¿no?, que fue un filósofo, en lugar de hablar de la parte noble, ¿no?, pues nos habla de la parte ingrata, ¿no? Pero es que esta parte es la que explica la otra. Es decir, las aberraciones de Nietzsche al darse a los placeres de orden material y querer al mismo tiempo llevar una vida intelectual plena, fue lo que finalmente no acabó, en fin, acabó estallando algo en él, ¿no?, que desembocó en la locura. De modo que la inteligencia, claro, puede llevar a la locura, sí. Sí, me refería al caso de que la lección primera, en un punto se dice de que el miedo, lo que afecta a los ejecutivos es naufragar en las aguas de bienestar, frente al principio. Sí. Este punto no puedo vincular. Sí, bueno, eso es cuando hablamos del tránsito de un mundo a otro, ¿no? Es decir, el hombre que... se dedica a lo práctico, a la cosa, al conocimiento para su aplicación en el mundo real, y que deja los sentimientos de lado, como el ejemplo ese de Dallas. Ese de Dallas, vemos ese personaje cómico, ¿no?, que hay, el JR, que lo llaman, ¿no?, que es el hombre, ¿no?, que va a los negocios prácticos y que deja los sentimientos completamente de lado. Es decir, que el hombre es capaz de matar, si es preciso, de hundir, ¿no?, a uno y a otro. El caso es que él triunfe. Es decir, cuando los sentimientos se dejan totalmente de lado y es únicamente la vía intelectual o a que se sigue, un día esos sentimientos que no son empleados y que sin embargo están dentro de nosotros, puede producirse una emergencia al cerebro que queda prácticamente inundado. Y entonces viene una especie de locura que no es locura, es estar sumergido en un mundo inferior, y aquel individuo no, pues, en fin, reacciona como un niño, es decir, volver a un pasado ancestral. Y hay casos, yo he conocido a uno de esos casos, ¿no?, que es ese hombre que reacciona como un niño que se va a cazar, por ejemplo, ¿no?, y que, en fin, y que habla de cosas que hablaría un niño de 7 años, y que antes era un director de banco y un creador de uno de los bancos no muy conocidos de aquí de Cataluña, ¿no? Y ese hombre, pues, se sepultó totalmente, ¿no?, en el inconsciente, es decir, fue como tragado por las aguas del diluvio. De manera que eso quiere decir que los sentimientos y la razón deben marchar juntas los unos con los otros, sin excluirse. Ni los sentimientos excluir a la razón, ni la razón excluir a los sentimientos. Porque si la razón los excluye y los condiciona, los mete allí encerrados en una cuadra y dice, de aquí no sales, llega un momento en que se desborda esto. Y entonces son los sentimientos los que organizan la vida, y la razón queda sumergida por esos sentimientos, sepultada, como si estuviera en el fondo, que dijeras, en ciertas circunstancias, si pudiera volver a flote, este hombre podría volver a razonar como razonaba antes, porque el loco no lo está. Únicamente, ¿no?, que habla como un niño y reacciona como un niño. Es decir, ha caído del infantilismo. Sí, es al revés. Sí, que referente al caso de estos niños que tienen una cara de anciano y que pueden tener unos 6 o 7 años, ¿cuál es el karma que tienen? Bueno, el karma, ¿no? Hay tantos karmas, ¿no?, que vayamos a saber lo que ha hecho, ¿no?, esos niños, que no es un niño, son... Hay niños, ¿no?, que tienen ya aspecto de ancianos cuando vienen al mundo, prácticamente, ¿no? De modo que es evidente, pero los niños, el karma a pagar por los niños es sobre todo el karma de los padres, que se refleja en ellos. Y ellos, naturalmente, tienen que morir siendo niños, ¿no?, por una razón, porque han muerto antes derramando su sangre, como hemos explicado en una de esas lecciones. De manera que aparte que ellos tienen a pagar, no a pagar, sino que es un bien para ellos, es morirse antes de los 14 años. Ahora, o a forma de morir, el horror de esa muerte, eso es más para los padres que para ellos mismos, porque la conciencia de un niño, pues no, sobre todo en los primeros 7 años, no es una conciencia desarrollada para el dolor, ¿no? ni para el miedo, en fin, el miedo infantil, de cosas infantiles sí, pero quiero decir de darse cuenta de un estado y de sufrir demasiado por el estado en que se encuentra. ¿Qué quiere decir? Sí, que si es al revés, que si utilizas los sentimientos y dejas la razón, ¿qué sucede? Hombre, pues sucede evidentemente que un día pues tendrás que utilizar la razón, o sea que con los sentimientos solos no se puede vivir, ¿no? De forma que otro día te darán oportunidad de desarrollar la razón. Ahora, si la razón no la utilices, si ya estaba en tu vida y tienes los elementos necesarios para utilizar aquella razón y no la utilices, entonces aquello te es retirado, que es lo que dice Cristo en una de sus normas, que dice, aunque no tiene, pues será incluso quitado lo poco que pueda tener. De modo que un individuo que tiene elementos razonables en su tema, es decir, planetas en signos de aire, que es lo que da la razón, y que en cambio vive exclusivamente en los sentimientos y no utiliza aquellos medios que le han sido dados, en otra vida todavía tendrá menos medios intelectuales. Y entonces, claro, como el intelecto es lo que permite descubrir las cosas y hace que la vida sea más fácil, todo ha sido el intelecto que ha llevado el progreso, que permite que el hombre, en fin, en lugar de cargar, ¿no?, con las piedras en las espaldas, pues haya una palanca, ¿no?, que haga, en fin, que las cosas sean más fáciles. Entonces aquella vida será una vida siempre cada vez más difícil y más dura, y con las experiencias duras será entonces cuando se le despertará la inteligencia y dirá, no, vamos a ver, ¿no?, cómo utilizamos esto, ¿no?, para que sea menos duro el trabajo que tengo que hacer. Si no tiene planetas en signos de aire, ¿qué tiene que hacer para mejorar? Bueno, si no tiene planetas en signos de aire, significa que no está a este nivel en el presente ciclo evolutivo, ya que los ciclos evolutivos sabemos que el primero es el de fuego, el segundo es el de agua, el tercero el de aire, el cuarto el de tierra. Lo que ha venido a aprender significa que tiene que aprenderlo emotivamente o de otra forma, o ya en el plano material, de la experiencia material, ¿no?, y no de la forma racional. Si es algo material, ya tiene la inteligencia incorporada, porque cada ciclo incorpora los valores del ciclo anterior. De manera que uno que tenga muchos planetas en signos de tierra, por ejemplo, significa que ya tiene todo lo demás incorporado en esa tierra. Ya tiene el designio, naturalmente, porque sin designio no hay tierra, no, que se pueda aguantar. Después tiene las emociones, el agua, y tiene el aire, y luego está en la experiencia material, no, para utilizar todo aquello que lo tiene interiorizado. Ahora, el que tiene muchos planetas en signos de agua y que no tiene signos de aire, es que todavía está viviendo experiencias emocionales en el ciclo que está viviendo, es decir, que puede ser muy adelantado en la evolución, pero en aquello que está aprendiendo en aquel momento preciso en su vida actual, aquello no ha llegado todavía a descubrir la parte razonable, está viviendo todavía la parte emotiva. Pero conforme va moviendo el ser zodíaco, cuando los planetas pasen por los signos de aire, puede aprovechar aquella ocasión para entonces, pues... Naturalmente, siempre se puede aprovisionar de elementos cuando esos elementos pasan. Lo que pasa es que ese individuo tiene que descubrir, en primer lugar, su estructura psíquica, saber, ¿no?, lo que es y las posibilidades que tiene. Y entonces, cuando lo ha descubierto, es cuando puede decir, bueno, ahora que cae la luna en el signo de Acuario, que es un signo de agua, de aire, pues ahora nos vamos a aprovisionar en ideas y hacer esfuerzos, ¿no?, para razonar, ¿no?, y para conquistar la inteligencia. Y cuando pasa por signos de tierra, pues ir a los trabajos prácticos, ¿no?, y tal. O sea que los trabajos, claro, es descubrirse a sí mismo y saber, ¿no?, el nivel en que uno se mueve. A partir de ahí todo es posible. Pero es que normalmente ya te vienen, a veces cuando la nueva luna cae en según qué signo, te vienen las oportunidades de hacer lo que debes de hacer. Es evidente que como son fuerzas que funcionan, sí, sí, sí, y son fuerzas inteligentes y tal, llevan un programa y van a realizar ese programa a ver dónde lo pueden meter. Y allí donde quepe, allí donde cabe, ¿no?, pues allí lo meten, ¿no? Y bueno, y allí donde están llenos los depósitos interiores, están llenos de material y tal, y no cabe nada, pues aquel programa no lo pueden interiorizar. Y de vez en cuando, dime, dime. Entonces, en un individuo, por ejemplo, que no tenga ningún planeta en signos de aire, ¿no es tan grave una falta que sea motivada por no dejarse llevar por la razón? O sea, por dar prioridad, por ejemplo, a los sentimientos o al cebo, a los impulsos, ¿no es tan grave en ese individuo por...? O sea, se le puede disculpar más que a uno que tenga cargadísimos de planetas de aire y que sin embargo no es evidente que no se le puede pedir a alguien que no tiene que dé o que no tiene. De forma que esto también estaba expresado, ¿no?, en la doctrina de Cristo, cuando... no me acuerdo ya lo que decía. El caso es, ¿no?, que sí, que el individuo que posee y que sabe, a ese le será exigido mucho. Y si cae, le será perdonado mucho menos que aquellos que no saben, que son los que no tienen. Es decir, los que no tienen de una cosa determinada no se les puede pedir que den aquella cosa. Pero los que sí lo tienen, eso sí se lo puede pedir, ¿no? Y además es que es obligatorio, deberíamos usar lo que tenemos, ¿no? Si tenemos muchos planetas en signos, pues no sé, de agua, por ejemplo, tenemos que ir a los sentimientos, darle prioridad a los sentimientos sobre cualquier otro elemento o no. Sí, bueno, son experiencias de tipo sentimental, cuando hay mucha agua. Entonces, si hay malos aspectos, los sentimientos se salen de Marleno inmediatamente y son los que producen las catástrofes. De manera que, claro, la experiencia que viene a vivir aquella persona es una experiencia de control de sus emociones. De manera que cuando hay mucha agua, claro, tiene que utilizar los sentimientos, ya los utiliza normalmente, ¿no? Porque los tiene y lo tiene que dar, ¿no? Porque lo tiene, y él es agua, ¿no? De manera que entonces el trabajo humano a realizar es controlar esa agua, es decir, que no produzca inundaciones, que no produzca tempestades, porque es muy fácilmente, es decir, los crímenes que se cometen es el agua que los comete, son las emociones excesivas, los crímenes de la razón fría. Ya se dan en los países nórdicos, ¿no? Esas películas que vemos de América y tal, de Inglaterra sobre todo, el individuo que está calculando no matar a alguien, ¿no?, allí para tenerlo acoartada y que lo toma no como una, no, como una ciencia casi, o cometer un crimen, ¿no? Ese es el crimen de la razón fría, ¿no? Pero normalmente, en fin, incluso esa razón está agitada por sentimientos profundos, porque si no estuviera agitada por esos sentimientos, no se pondría en movimiento para realizar ese crimen. O sea que, claro, lo que tiene mucha agua es lo que es capaz de producir tempestades y desbordamientos. Y entonces su trabajo consiste en conocer bien sus planetas, ver el momento en que las cuadraturas se dan y controlar los posibles excesos que pueda cometer con sus sentimientos. Controlar el fuego, controlar lo que cada uno en su tema tiene, pero lo más difícil de controlar es el agua, porque son las emociones que siguen leyes distintas del principio de la creación. Es decir, el agua es el elemento que está contra el fuego, y el trabajo alquímico es de conciliar el agua con el fuego para llevarlo a colaborar, ¿no?, con el elemento primordial y a construir el universo, porque vemos que la combinación de agua con el fuego es lo que da la cosecha, es todo lo que da el mundo, es lo que da la vida. De modo que allí donde no hay agua no hay vida, y allí donde no hay sol no hay vida. Se necesita que haya sol y que haya agua, ¿no?, para que todo florezca. Entonces, cuando los dos elementos se combinan armoniosamente, pues sale naturalmente el Edén, ¿no?, sale el paraíso. ¿Qué más? ¿Qué? A ver, dime. La piedra filosofal, ¿qué es en realidad? Bueno, la piedra filosofal es hacerse a sí mismo, ¿no? Es decir, empezamos siendo una piedra bruta, una piedra negra. La piedra negra, que es donde comienza todo, es decir, la piedra de Saturno. Y de allí, pues, se tiene que ir labrando esa piedra para sacar todo el contenido que tiene de ella, ¿no? O sea, que sacar las virtudes, nosotros somos la piedra. Y entonces, es sacar de esa piedra, que somos cada uno de nosotros, las virtudes que las fuerzas celestes van poniendo en nosotros, hasta convertirnos en esa piedra viva de la que puede salir una vida y puede, en fin, puede expresarse el cielo. De forma que es una obra alquímica, es el proceso de la obra alquímica, la piedra filosofal, que tiene por principio a nosotros mismos, a convertirnos en oro, a hacer que todos los metales innobles que hay en nuestra organización psíquica y física se conviertan en ese metal noble de valores perdurables. Que es una obra interior, ¿no? ¿Sí cabe? Una obra interior. Bueno, esa obra interior primero, claro, es construirse a sí mismo, pero esa obra interior tiene que exportarse a un mundo en que vivimos, o a la sociedad que nos rodea, para llegar a esta fase VAF que decimos, que es la de la acción exterior, ¿no? Porque si no, se queda todo en la mitad, y luego tienes que volver otra vida y dices, bueno, ¿y ahora el trabajo humano en qué consistirá? Pues consistirá en todo lo que no hiciste en la encarnación pasada, en hacerlo ahora. Y entonces vienes con las mismas condiciones, pero únicamente para que exteriorices aquello que no has exteriorizado. ¿Se puede saber qué hemos venido a hacer? Quiero decir, cada persona, el programa de cada persona. Sí, sí, es evidente que sí, y este es el objeto de nuestros estudios, de lo que estamos estudiando en esos cursos de que, por correspondencia, que son más... En fin, en los que hay más detalle de lo que se puede expresar, ya que en definitiva estas charlas deberían ser un complemento de esos estudios, para venir a aclarar ideas que se han tenido, y os ruego que lo hagáis, es decir, cuando trabajéis los cursos, que las cosas que no comprendéis bien las apuntéis y que entonces las expongáis aquí para que podamos aclararlas, porque es entonces cuando estaremos haciendo una labor útil. Una pregunta, ¿el ego en cualquier encarnación que venga sigue un solo programa o sigue varios programas? Siempre sigue varios programas, porque no estamos trabajando en una cosa sola. Estamos dispersados en tendencias múltiples, que a veces rige una, otras veces rige otra, y entonces nos lleva nuestra sensibilidad, al principio, cuando todavía no somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos lleva en varias direcciones, y entonces el ego se encuentra ya con varias cosas empezadas, que tiene que terminar. Y entonces va distribuyendo los planetas en el zodíaco, de manera que se puedan realizar estas cosas. Y después el programa, difícilmente, se llega al final de una vida, por lo menos al principio de las vidas, cuando todavía no se es muy evolucionado, habiendo realizado todo un programa de ego, todo el programa que había previsto el ego. Se dejan cosas, ¿no? Hay cosas que hemos bifurcado hacia la perversidad, y entonces nos encontramos con un karma de cosas que ineludiblemente debemos pagar. Y entonces ya no es el ego el que, en fin, el ego instituye el programa tal como él lo ve, pero los que están abajo en el mundo del deseo dicen, ahí está esta factura a pagar, y entonces añaden una parte de lo que tenemos que liquidar. O sea que los trabajos son trabajos múltiples, y en realidad, como tenemos que hacer todos los trabajos existentes en los 72 programas de los 72 genios que estamos estudiando, en las cuatro fases, la fase Yod, He, Vav, He, es evidente que tendríamos que interesarnos por todo. Y a veces, claro, alguien me ha dicho, bueno, ¿y en qué sendero estoy? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Claro, en el tema individual vemos los senderos que están trabajando, pero están trabajando porque luego dice, bueno, pues pondremos esta parte del programa de este a este y a ver cómo se comporta. Pero en realidad, si luego volvemos al ego y le decimos, además del programa que teníamos que estudiar, hemos estudiado todo lo demás, el ego estará contentísimo. El ego, en fin, somos nosotros mismos, ¿no? Pues dirá, pues qué bien, ¿no? Es un trabajo, ¿no?, que ya no tengo, ¿no? Es decir, hay cosas, ¿no?, que se pueden hacer sin necesidad de decirlas. A veces yo con mis chicos en casa, que os mando a comprar, ¿no?, después digo, ¿has traído pan? Y el pequeño me dice, no, porque no estaba apuntado, no me lo habías dicho. Y digo, pero coño, si comemos pan todos los días aquí, ¿no? ¿Por qué no has traído pan? ¿Por qué te lo tengo que decir, no, que te traigas pan? Lo traigo ya de propia iniciativa, sin necesidad de que yo te diga, oiga, trae pan, ¿no? De modo que hay cosas que ya van sin decirse. Igual el individuo que va y dice, no, yo he aprendido solamente aquí lo que he podido este programa, porque como no me lo habías dicho, dices a ego, ¿no? Pues naturalmente no he aprendido las demás cosas. Y claro, al hablar un día que hablamos aquí de la estrella de cinco puntos, que son los cinco caminos de los genios, ¿no?, que sabéis que son 72, y cinco veces 72 son los 360 grados que tiene el zodíaco, o sea que es el camino de un año, cada día hay un genio que rige con un programa distinto, y lo ideal sería que cada día sintonizáramos con este genio, viéramos cuál es el programa, por eso por la mañana, las dos primeras horas de luz solar, cuál es el programa que este genio tiene establecido, y entonces proponerse a hacer algo en aquel sentido, trabajar en la misma dirección de genio. Y entonces sería cuando podríamos subir arriba y decirle a Eugenio, decirle al ego, decirle, mire, además de esto que me has encargado, he traído pan, y he traído agua, y he traído esto, y he traído todo lo demás, ¿no?, para hacer, ¿no?, que ese banquete de la vida sea un banquete excelente, no sea fastuoso, no sea estupendo. Eso es lo que llamamos epigénesis. O epigénesis, claro, aparte de creación, ¿no?, que uno pone de una vida a otra, ¿no? De modo que trabajar todos los días, en aquel sentido. Dice, hoy es un genio que se ocupa de la medicina. Bien, pues abrimos un libro de medicina o un diccionario y nos enteramos, no sé, del sistema nervioso. Ahora que hay ese serial sobre Ramón y Cajal, ¿no?, que parece muy malo, ¿no?, que van a dar a la televisión española, ¿no?, y es esto, ¿no?, que descubrió las neuronas y tal. Pues ponerse a trabajar, ¿no?, para comprender, pues, el sistema nervioso. Y entonces es cuando viene una comprensión superior de las cosas. Cuando sin necesidad de haber pasado 7 años a la universidad estudiando medicina, vienen conceptos que te dicen, entonces eso, el sistema nervioso, claro, tiene una relación con aquello que decíamos, eso está regido por Mercurio, porque Mercurio, que es allí donde circula el pensamiento, entonces empezáis a ligar cabos y empezáis a ver claras las cosas y aparecen las ideas. Hablando de la medicina. Sí, bueno, dime, María. Hablando de la medicina, o sea, en realidad, yo voy pensando que la medicina, la facultad de medicina, no ayuda, o sea, no está basada, dijéramos, en lo que es verdaderamente, como, en esto que estamos hablando aquí, esto que estudiamos. No. O sea, allí lo único que hacen es, ¿cómo sería una filosofía? Es evidente. Que te alivien la garganta, pero te dejan el estómago chotecado. Es evidente porque no conocen el hombre. Como no conocen el hombre, mal lo pueden arreglar, ¿no? Ahora, a veces han visto que los experimentos dicen, mira, este huevo y esto y funciona, tú, se me ha puesto sano, ¿no? Y entonces dice, apunta, ¿qué me has puesto aquí? Y apuntan y le salen con una fórmula, y dice, bueno, pues mira, ya está, ya tenemos la penicilina. Y eso funciona durante un tiempo, hasta un tiempo que deja de funcionar aquello, y entonces tienen que volver a ver, ¿no?, a ver otra cosa, y claro, y es así como la medicina, dando palos de ciego, ha ido, ¿no?, evolucionando. Y es lo que dices, no te curan en realidad, pero en fin, a veces, ¿no?, pues parece que más o menos sabe bien, ¿no? Dice, mira, ese se me ha quitado mal, ¿no? Si no en 2 días, en 2 meses, ¿no? Y después dice, ¿lo ves? Y aquello, claro, si no hubiese ido a un médico y hubiese pasado igual, también se hubiese curado al cabo de 2 meses por evolución natural, ¿no?, de las cosas, ¿no? O se lo han cargado con la medicina. ¿También? Bueno, eso también, eso también ha ocurrido muchas veces. Naturalmente, porque en el ego están todos los poderes de restablecer todas las armonías, y empezando por las armonías de nuestro cuerpo, porque si no las restablecemos nosotros, mal podemos restablecer las armonías en el exterior. De manera que en el pensamiento profundo que viene del ego, allí están las cualidades curadoras. Y si el individuo es capaz de conectar con ese ego y de pensar en el mal que tiene dentro, que por eso le avisa el mal, mandándole a través de un sistema nervioso, que le dice, oye, que aquí no funciona esto, que yo me siento un mal, no aquí o allí, ¿no? Y entonces ver ese mal de dónde puede proceder y meditar, ¿no?, y darle la medicina que viene de dentro. Y eso es lo que auténticamente cura. ¿Qué querías? Bueno, eso depende, depende de cada uno tiene su propia norma, y es el tener el poder, ¿no? Es decir, el hacer la voluntad del ego. Si la voluntad del ego se realiza, el cuerpo humano funciona bien. Dime, dime. Referente al trabajo que quedó pendiente el miércoles pasado, referente al fabricante de cañones. Y... Chicos, has llegado tarde tú ya. Coño, ya nos lo hemos merendado, el fabricante de cañones, ¿no? Pero ¿tenías algo que decir sobre este punto? A ver. Sí, o sea, había escrito algo referente a ello, ¿no? No es demasiado largo, si no es demasiado largo. Una cosa. ¿Eh? O sea, mi opinión personal es que. A ver si pones orden a los apuntes, ¿no? Que deberá seguir ejerciendo el ayudar a las personas que lo necesitan, pese a que a través del mal, pues, viene el bien. O sea, esa es mi opinión particular, no sé si es la idéntica o será ajustada. Bueno, pues mira, de lo que hemos dicho aquí, pues se ajusta bastante esto, porque lo comparamos con la parábola de la cizaña, que plantó un enemigo en un campo de trigo mientras dormía el propietario, o plantó cizaña. Y cuando se dieron cuenta los obreros, dijeron al propietario del campo, dice, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y el dueño les dijo, no, de miedo que si arrancáis la cizaña, al mismo tiempo arranquéis también el trigo. Dejad crecer la cizaña y dejad crecer el trigo, y cuando el trigo dé espigas, entonces cortaremos la cizaña o la quemaremos, y el trigo pues se quedará en el granero. O sea que aquí nos viene a decir que el mal, cuando el mal y el bien subsisten en un mismo terreno humano, o la misma tierra humana en lo que somos cada uno de nosotros, tenemos que dejar que ese bien y ese mal se desarrollen hasta que llegue al florecimiento del bien. Y entonces es cuando se puede cortar el mal, es decir, automáticamente ya se corta, ya pasa a las esferas inferiores donde es quemado y donde recibes las experiencias que aquel mal te ha valido, que se incorporan en tu alma, mientras que en tu granero el bien pues permanece, y en el granero solamente queda el trigo y no va a la cizaña. De forma que esto es lo que habíamos dicho más o menos anteriormente. Eso sí, se lo explicaré a mi marido porque le dije a mi marido.